canturriendo en el pescante de su carrito pintado, va Saturnino Taborda, gritando a los cuatro vientos. ¡Ay, pollo y gallina borda! Y casi a ras de la llanta, escrito a pulso y prolijo, lleva un letrero que dice: soy soltero y no me aflijo. Y así recorre el bolero las calles de mi ciudad. ¿De dónde viene? Nadie lo sabe. Si tu amor es, ¿quién lo sabrá? De sur a norte, de horno a corrales, eso te lo grito de mi arrabal. Pero hay quien dice que en una puerta del conventillo llamó una vez y sin cobrarla dejó una yunta a la obrerita del cuarto 10. Y al otro día volvió de nuevo, pero temblando de pena vio que se llevaban a Margarita camino al cielo, camino a Dios. Por eso cuando las viejas ven a Taborda llegar, muy cerca del conventillo se juntan a comentar, porque al cruzar esa puerta siempre lo ven sollozar. Canturriendo en el pescante de su carrito pintado, allá se pierde Taborda, gritando a los cuatro vientos. ¡Ay, pollo y gallina borda! Y al morir la tardecita, quién sabe, sufriendo al tranco, pensando en su Margarita, sienta el amor en sus brazos, hasta que algún barquinazo lo vuelve a la realidad.